Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la precariedad del empleo en la Argentina actual, con Osvaldo Battistini. A ver si te parece el punto de partida, Osvaldo. Bueno. El punto de partida me llevó a tomar contacto con un trabajo tuyo de hace algunos años, de 2009, si nos situamos, de marzo de 2009, donde el título incluía esta frase: un estudio sobre la realidad del trabajo en la Argentina actual, la Argentina de 2009. Y como corresponde a todo trabajo académico, hay una presentación que cumple los protocolos de todo paper, donde hay un resumen, y lo que más me interesa ahora, hay palabras claves para que el lector vaya desentrañando de qué va lo que va a seguir luego de como lectura. A ver si sigue leyendo o no. Claro, este trabajo es de 2009. Podríamos parafrasear un estudio sobre la realidad del trabajo en la Argentina actual, pero 2016. Sí. Y si te parece como punto de partida, si en medio de todo esto tendrías que establecer palabras claves para organizar un paper o para ir organizando esta conversación, ¿cuáles te resultan más aptas? Es que tendría que volver a recurrir a palabras claves que por ahí no están en ese artículo, que no recuerdo las palabras claves específicamente. Identidad, no, precariedad y trabajo. Por ahí precariedad puede ser, pero en realidad vuelvo a pensar otra vez en desocupación, vuelvo a pensar otra vez en flexibilidad, vuelvo a pensar otra vez en pobreza. Osvaldo Battistini, doctor en ciencias sociales. Porque, como hablaba hoy con alguien, estamos viviendo un momento de mucha, como de vuelta atrás a distintos tiempos y a mucha velocidad. Digo, a distintos tiempos porque hay momentos en que uno se acuerda de lo peor de los 70, de mediados de los 70 en adelante. Hay momentos en los que uno se acuerda de los 90 y todo lo que pasó en los 90, digamos, es una especie de patchwork, una especie de mezcla entre esos dos momentos feroces. Y cuesta también encontrar palabras para señalizar o para caracterizar este momento, porque estamos en el medio, como hablábamos hace un ratito, estamos hablando sobre la marcha, y hablar sobre la marcha deja poca claridad sobre lo que está sucediendo. Uno lo tiene claro quizás cuando tome distancia, cuando pueda apartarse de ese lugar para ver qué sucedió, cuando uno pueda reflexionar sobre ese momento. Y nos cuesta a veces reflexionar porque somos parte de lo que se está viviendo, digamos, hablando con conocidos, con amigos, con parientes. ¿Quién no tiene un pariente o un amigo que puede ser despedido, tanto en el sector privado como en el sector público. Y nos pasamos llamando a amigos a ver qué les pasa, digamos, a ver si están bien. Es rarísimo que eso vuelva a suceder en la Argentina cuando sucedió en los 70 y cuando sucedió en los 90 por distintos motivos. Creo que es un momento feroz, digamos, que nos angustia. Eso, si querés una caracterización, le agregaría la palabra angustia. Osvaldo Battistini es doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Entre 2008 y 2011, Osvaldo Battistini dirigió el proyecto de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, titulado Nuevas miradas en torno al mundo del trabajo, desde la fragmentación singularidad hacia la totalidad articulada. Para que alguno no lo interprete por otro lado, aunque podés defender la interpretación de quien lo quiera hacer así, ¿hay ciclos en la historia? ¿Hay ciclos que giran y parece que vuelven a un punto anterior? Yo no creo en los ciclos que se repiten de la misma manera, digamos. No creo que se repitan exactamente de la misma manera. Por eso lo que quise decir que estamos viviendo una mezcla de dos momentos anteriores en un momento nuevo. Y este momento nuevo no tiene nada que ver con el punto de partida de los dos momentos anteriores. Digo, por ejemplo, en los 90, cuando empieza todo el proceso de flexibilización, o mejor dicho, de privatización del Estado, comienza todo el proceso de regulación, desde regulación o regulación nueva, cuando empieza todo el proceso de flexibilidad laboral en el caso del trabajo, la desocupación, que fue posterior, digamos, al primer momento del año 89-91, veníamos de una situación mala del país, no veníamos de una situación buena del país. Ahora venimos de una, por lo menos en términos laborales, en términos de la economía de los sectores de trabajadores, de las clases medias, veníamos de momentos malos. Sí. ¿Sí? Veníamos de la hiperinflación, veníamos con una deuda enorme en el país, veníamos con en términos de negociación colectiva, veníamos de negociación colectiva que no había sido totalmente exitosa, los sindicatos en un momento de incertidumbre, si querés, a un momento en el cual los trabajadores tuvieron salarios relativamente altos en distintos niveles, si querés segmentados. ¿Sí? Segmentado, bien. Si querés bien. Segmentado, pero trabajadores que pudieron consumir, trabajadores que pudieron, en distintos niveles, en distintos mercados, que pudieron llegar a comprar una vivienda o comprarse autos en algunos casos, sobre todo los de los niveles más altos, y otros consumir en los mercados quizás de más bajo nivel, pero también consumir, también irse de vacaciones. Estaban bien, relativamente bien, a una situación en que parece que van a estar muy mal, digamos, ¿no? Entonces, pero con una situación distinta de partida, digamos. Estos trabajadores vivieron esa situación con convenciones colectivas generalizadas, convenciones colectivas en las cuales se negociaban salarios, esos salarios, con una cultura del trabajo más enraizada que en aquella otra época. Bueno, genera incertidumbre, pero al mismo tiempo decir qué es lo que va a suceder, digamos, ¿no? Si el gobierno tiene en cuenta, mejor dicho, lo único que considera posible para llevar a cabo este plan o programa o como se le llame, es la reducción del déficit fiscal y la reducción de la inflación, me parece que le faltan otras variables, le faltan tener en cuenta qué es lo que sucede con todos esos trabajadores o personas que van a perder el empleo, digamos, ¿no? O que van a perder, o que se le va a bajar el salario. ¿Qué va a suceder con eso? Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen. Hola Marina, aumenta la cifra de desempleados cuando se cumple solo un mes de haber asumido el presidente Macri. Ya se habla de 10.000, se dice fácil, amplíanos. Saludos, Marayira, Rey, y te diría que ya son más de casi 12.000 desempleados dentro de la administración pública en todo el país, a poco ya de cumplir un mes de mandato de Mauricio Macri. Crear el trabajo los argentinos. Este paso lo habíamos adelantado. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó un paro con movilización para el próximo 24 de febrero. Es en reclamo de las paritarias y también rechazando los despidos en el Estado. ¡Vamos a generar trabajo! Avanzamos con más de sanación, pues a solo un mes de su llegada a la presidencia argentina, Mauricio Macri ya había despedido a más de 12.000 trabajadores públicos. Con el tiempo, la situación ha empeorado. En los dos primeros meses de 2016, Argentina registró más de 100.000 despidos entre el sector público y el privado. Que se multipliquen las fuentes de trabajo. Tres cosas muy claritas. Estamos acá porque estamos en contra de los despidos. Estamos acá porque estamos en contra que le pongan techo a las paritarias. Para generarle oportunidades, a nuestros queridos compatriotas. Tramas. Claro, esto se derrama hacia distintos actores que formamos parte de una Argentina actual cruzada por esa palabra que hace un rato mencionaste y que a lo mejor, y sin hacer interpretaciones psicologistas, carga de angustia, sí, que fue la expresión que tuviste, a cualquier lectura de la actualidad. Pero a mí se me ocurre, a ver si podés desarrollar tu mirada, tu opinión. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en ese panorama de los 70, en ese panorama de los 90 que describiste hace un rato sumariamente, había una legislación que iba en contra de la clase trabajadora. Sí. Eso aún todavía... En los 90 claramente. No, digamos, emergió, ¿verdad? No, por el momento no. Pero... ¿Y en ese futuro qué podría ocurrir? Lo peor que uno puede hacer es ciencia ficción política, uh-huh, anticipación política. Venía pensando respecto a lo que recién decía la negociación colectiva. En los 90 la negociación colectiva estaba limitada, digamos, ¿eh? Los salarios, uh-huh, la negociación salarial estaba limitada a la productividad, cosa que se llegó a intentar. El ministro de Trabajo al comienzo de este gobierno dijo que se iba a negociar por productividad, es decir, se podía negociar a cambio de productividad que implicaba flexibilidad laboral, ¿sí? Hoy la negociación colectiva es relativamente libre en ese sentido. Uh-huh. Los sindicatos negocian en función de expectativa de inflación, lo cual no tiene mucho que ver con la productividad. ¿Cómo van a hacer para desbaratar eso? No lo sé, porque deberían desbaratar eso. Deberían cambiar eso. Uno de los objetivos flexibilizadores en términos de la negociación colectiva de los 90 fue anular la posibilidad de que los trabajadores negocien a expectativas de inflación o a expectativas de consumo futuro. Sí. Es en el caso de la negociación, uh-huh, colectiva. Y en el caso de la legislación laboral fue la introducción de todos los mecanismos flexibilizadores tipo contrato a tiempo determinado, tipo extensión del periodo de prueba, todos esos tipos de contratos que se llamaron en su momento contratos basura. Los basura, claro. Exactamente, uh-huh, digamos. Bueno, habría que desmontar otra vez la ley de contrato de trabajo para introducir todas esas flexibilizaciones. No sé si es posible. No sé si los sindicatos van a aceptar eso. Osvaldo Battistini, doctor en ciencias sociales. Y acá aparece la otra pata de esta historia. Los sindicatos, el movimiento sindical, sí, el movimiento gremial, sí, el fraccionamiento que hoy muestra y que no se sabe, uh-huh, si por largo tiempo seguirá de esta manera tan parcializado. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Es difícil pensar en el movimiento sindical argentino como algo homogéneo. Nunca fue algo totalmente homogéneo, pero de cualquier modo, los sindicatos durante los años, estos últimos 12 años, se acostumbraron a negociar convenios colectivos y sobre todo salarios, digamos. No modificaron tanto la negociación colectiva en términos de la organización del trabajo respecto a la que habían negociado en los años 90, pero sí negociaron sobre todo en las paritarias salarios, aumentos salariales. Y aumentos salariales relativamente altos, mucho tiempo por sobre la... mucho tiempo del periodo de los 12 años por encima, uh-huh, de la inflación. Eso los salvaba de tener que legitimarse en el lugar de trabajo. Voy a aclarar esto. La distancia generada entre la dirigencia sindical, sobre todo la cúpula sindical y los cuadros intermedios respecto de los trabajadores en la base, es muy grande. Digamos, esos dirigentes sindicales en gran parte de los casos no se pueden acercar a la base para discutir organización del trabajo, para discutir condiciones de trabajo con ellos, digamos, y hasta creo que en algunos casos lo desconocen. ¿Sí? Y esto viene de los años 90, ¿sí? O de antes, si se quiere. La negociación colectiva generalizada con la posibilidad de negociar salarios por encima de la inflación les dio legitimidad y la tranquilidad de que ellos iban a seguir en esos sindicatos, salvo casos excepcionales como el caso de el subterráneo de Buenos Aires o Kraft, digamos, esos fueron descuidos. Si descuidos donde aparece otra nueva forma de organización sindical y política. Totalmente, pero no fue generalizado. Sí. Fueron casos excepcionales, muy circunscriptos, no fue para todos los sindicatos, y si cuantificamos fue para una parte muy chiquitita del espectro sindical argentino. En el resto, o el resto, logró negociaciones colectivas con salarios relativamente altos que le permitían legitimarse. ¿Qué pasa en una situación donde no puedan hacer eso? Donde no puedan obtener, donde no puedan negociar colectivamente salarios que le permitan a los trabajadores sostener su poder adquisitivo. ¿Sí? Pienso, un trabajador que por el cual ellos estuvieron peleando durante todo este tiempo, peleaban por la crema en muchos casos, digo, por la crema de los trabajadores, me refiero a la crema, los trabajadores que cobraban salarios más altos, digo, un trabajador de las grandes industrias automotrices o química, petroquímica o químicas o lo que sea, cobraba salarios superiores, salario de convenio relativamente altos y podía con horas extras más adicionales de convenio superar los 30.000 pesos. Sumaba más de 30.000, sí. Ese trabajador que quizás no haya votado al kirchnerismo y haya votado en contra del kirchnerismo justamente por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. En una negociación colectiva a la baja, en este caso, digo, por debajo de la inflación, en un mismo momento en que sube el costo del transporte, en que sube el costo de los servicios, en el que sube el costo de consumos que había podido realizar por esos mismos salarios que había cobrado durante el periodo anterior. Me refiero al colegio privado para los chicos, me refiero para los hijos, me refiero a la posibilidad de tener un automóvil, me refiero a la posibilidad de irse de vacaciones al exterior inclusive. En alguna gran empresa nos decían vez pasada que los trabajadores operarios, digamos, ¿no? Bajo convenio, vienen o van a la fábrica en el mismo automóvil que va el gerente, digamos, en la misma marca, en la misma gama de automóvil que va el gerente. Es decir, lograron equipararse, estaba en discusión hasta hace poquito tiempo, no sé si eso va a seguir en adelante, el tema del solapamiento salarial, si quieres en algún momento podemos hablar de eso. Bueno, ¿qué va a suceder con esos trabajadores que no puedan sostener ese nivel de consumo? ¿Hasta dónde esos trabajadores van a aceptar que no se sostiene, no pueden sostener ese nivel de consumo por la pesada herencia? ¿Hasta dónde? Si antes lo tuvieron, ¿por qué ahora no lo pueden tener? Sí. Digamos, si antes accedieron a ese nivel de distinción social que les permitía mandar sus hijos al mismo colegio privado que la clase media alta de su lugar de origen o de su barrio, ese tipo de cosas, bueno, ¿por qué no lo van a poder sostener? Me intriga saber qué es lo que puede suceder con eso. Y me intriga saber qué es lo que esos trabajadores van a pensar de esa dirigencia y cómo van a reaccionar frente a esa dirigencia que negocia convenios colectivos a la baja. Hoy a la mañana leía, no sé si en realidad, leía que algún sindicato está negociando convenios colectivos de 29% para todo el año, y eso con una expectativa de inflación del 38-39% es una pérdida importante. Desde principios de los 90, en Argentina, y apoyándose en la supuesta necesidad de reducir los costos del trabajo y aumentar la productividad, las sucesivas reformas a la legislación y el incremento del desempleo y del empleo negro fueron minando la preponderancia del contrato formal a jornada completa y por tiempo indeterminado. El discurso dominante legitimaba dichas transformaciones estableciendo que se trataba solo de una necesidad coyuntural que se revertiría una vez que las empresas mejoraran en la rentabilidad, porque las mismas iban a tener la necesidad de contratar personal estable con salarios más elevados. Tras la crisis de fines de 2001 y pasado el 2002, la salida de la convertibilidad de la moneda posibilitó el desarrollo de un modelo de crecimiento asentado en la exportación de productos agropecuarios, sobre todo la soja, que podían ser exportados a precios muy competitivos gracias a la nueva paridad entre el peso y el dólar y la implementación de hecho de cierta sustitución de importaciones. Esta configuración de factores hizo que se redujera sustancialmente el índice de desempleo, pero no repercutió de la misma manera en la disminución del empleo no registrado, de los contratos a término, de la informalidad. Tampoco en el aumento del salario o en la mejora de las condiciones de trabajo, sino que por el contrario fue acompañada por la expansión de la precarización, llegando incluso a la utilización de mano de obra semiesclava en pequeños talleres textiles clandestinos. Cita tomada del texto La precariedad como referencial identitario, un estudio sobre la realidad del trabajo en la Argentina actual, publicado en 2009 por Osvaldo Battistini. Ahora, vos, Osvaldo, estás mencionando, y a ver si podemos o podés considerar la otra parte de ese colectivo, el trabajador que por lo menos ha conservado su fuente de trabajo. Sí. Pero en estos últimos 100 días estamos viendo que hay otros que quedan fuera del mercado laboral. Y en esto tanto hay que mencionar el trabajador del Estado, sea nacional, municipal, provincial, como empresas privadas. Sí. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esas mujeres y con esos hombres que quedan fuera de lo que llamamos tradicionalmente, con todas las comillas, que podríamos colocarle mercado laboral? Hay como dos espectros, ¿no? El trabajador del empleo público, el trabajador del Estado y el trabajador del sector privado. El trabajador del sector del Estado, en muchos casos, por una situación de precarización anterior, por sostenerlos, y esto es producto de lo que el gobierno anterior no modificó, sostenerlos en ese limbo de semi-precarización. Es decir, los contratos que antes mencionabas. Los contratos que no eran los mismos contratos que se tenían en los años 90, que mejoraron en algunos casos ciertas variables, porque en realidad se les paga seguridad social, etcétera, pero son contratos a plazo y vencen. El vencimiento de algunos contratos es en estos días. Esos trabajadores despedidos del Estado se van a quedar sin absolutamente nada. Es decir, se quedan sin empleo y al mismo tiempo se quedan sin la posibilidad de tener una indemnización que les permita un colchón para poder buscar otro empleo próximo. Eso no sucedía en los años 90 porque los trabajadores despedidos en ese momento cobraban una indemnización que les permitió vivir un tiempo relativamente corto de esa indemnización. En un parripollo, claro. Después eso, pero eso permitió un colchón de algunos años. Sí. Hoy no sucede eso. Se quedan sin el empleo, se quedan sin el salario, la angustia esa de quedarse de golpe sin empleo. También, yo creo, y nos sucede a todos, sin pensar que eso podía suceder, porque hace un año atrás o 6 meses atrás ni se nos pasaba por la cabeza que eso podía suceder en un futuro próximo. Y en el Estado con otra situación, creo, hipotetizando, no, uh, no, no he hecho un trabajo de investigación sobre esto, pero me parece que en los últimos años el kirchnerismo logró generar cierta cultura o regenerar cierta cultura de trabajo en el Estado. Uh-huh. Trabajadores que no solo trabajaban en el Estado por un salario, no estoy generalizando, pero gran cantidad de esos trabajadores adoptaron ese trabajo, esa función del Estado como propia, digamos, como un lugar de donde podían desenvolver sus saberes, donde podían brindar un servicio, haciéndose cargo de ese lugar. Uh-huh. Se nota en algunos casos en la situación, lo que cuentan los trabajadores o lo que se ve, qué es lo que sucede con esa pérdida del lugar, que es más que el lugar de un trabajo por el cual cambia un salario. Y una situación también inédita en el Estado, ¿no? Se está gestionando el despido de estos trabajadores desde gerentes de grandes empresas internacionales, ¿sí? Hacen funcionar esa relación laboral como una relación circunscripta a un espacio limitado como es el de la empresa. Digamos, yo trabajé en la empresa privada en momentos de depresión, hasta el año 92. Y lo que iban generando estos gerentes de las grandes... Estos que denominan los CEO. Exactamente. Lo que iban generando es una situación de temor. Uh-huh. Una situación de lo que iba circulando era el rumor de que algo iba a pasar. Esto empieza a suceder en el Estado. Iba a pasar, hay una lista, no se sabe, echaron a 5, mañana van a echar a 6, probablemente echen a 30. Eso genera un disciplinamiento feroz en la empresa privada. Están reproduciendo eso en las distintas esferas del Estado. Por eso los despidos son parcializados, es decir, despido 5 acá, 6 allá, 10 allá. Eso genera temor y eso genera disciplinamiento en los trabajadores de ese espacio. No sé lo que va a suceder, pero pienso, en la empresa privada eso es mucho más gerenciable que en el conjunto del Estado, digamos. Uh-huh. En la empresa privada tengo un espacio determinado, puede ser que controle en alguna medida la relación con el sindicato o acoto la relación con el sindicato, puede ser que negocie con el sindicato esa cantidad de despidos o voy en conflicto que después lo negocio. ¿Qué va a suceder en el Estado con esta masa de trabajadores despedidos y con el temor generalizado de esos trabajadores que quedan adentro para desarrollar su tarea cotidiana de la misma manera que la venían desarrollando? Introduciendo también la cultura de la empresa adentro de esa misma lógica. Me han comentado de trabajadores del Estado que les han dicho que... Trabajadores del Estado cuya función es entre lo académico y lo político, es decir, trabajan haciendo informes de investigación sobre lo que se realiza en el Estado, y les han dicho que todo lo que hagan tiene que generar impacto. Hoy entra más la precariedad del empleo en la Argentina actual, con Osvaldo Battistini. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Un día trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Las entrañas de la tierra va'l minero a revolver. Saca tesoros ajenos y muere de hambre después. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.